barajama la bañera, nana. A barajama la bañera, a barajama la bañera, nana. Ay, dime, de Sudamérica, Monica Stella Man. I believe in Sudamérica, Monica Stella Man. Soy de la raza brata, llevo a tu click hasta carnada. Soy de la raza brata, llevo a tu click hasta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. La canción preferida de John W. Gómez. Abarajame en la bañera, nena. 7:04 a.m. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Despiértese con Veracruz. Que hoy para cada uno de ustedes el Señor los bendiga, los acompañe, los llene de amor, de paz, de mucha sabiduría, de mucha tolerancia, de mucha paciencia. Y que hoy comiencen a tener en sus vidas todas aquellas cosas positivas que necesitamos para poder seguir adelante. Los saludamos y les decimos también que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Aunque el cuerpo mío hoy como que no lo sabe. Como que no lo sabe. No responde, ¿o qué? No responde, no lo siento así como... Así como así, como así como... Me va a tocar meterme al grupo suyo, John Jairo Muñoz. Hacer deporte todos los días en las tardes. Estar en el grupo de la tercera edad. ¿Cómo es que se llama el grupo? Manos de Apoyo. Saludo especial para el grupo ya. Manos de Apoyo de John Jairo Muñoz. Buenos días, John. ¿Cómo amaneces? Comenzó el buen humor. ¿Estamos bien o no? ¿Cómo va todo? Bien, Gustavo Roldán. El día en el eje cafetero está nublado, pero está fresquito. Fresco, tirando a hacer un poquito frío. Sí. ¿Y con ganas de salir el Jaramillo? No creo que todavía. Aunque le digo pues que... Los calores que han estado haciendo son impresionantes. Sí, impresionantes. Pero a mí me encanta el calor. Y la verdad, ya comienzan a sentirse en los movimientos de la Tierra, en el mundo. ¿Por qué? Sí, vio la noticia de la magnitud que hubo en el terremoto, no terremoto, llamémoslo el sismo que hubo en Perú. ¿Sí? ¿Cuándo? 6.8. ¿Ayer? Sí, señor. Ah, yo no sabía eso. ¿No vio la noticia? No, señor. Bueno, en Perú... ¿Se acuerda que usted ayer por la mañana me dijo es que está temblando? Sí, pensaba yo... Se sintió en algunos lugares de Colombia. Sí, señor. Se sintió en algunos lugares de Colombia, siendo más o menos las 10:50 de la mañana. Aunque usted me dijo, no, eso es la mesa que sí, pero yo sí. Le estoy moviendo. Ayer ¿sí tembló? Cierto. Pues yo no sé si de pronto fue que nosotros lo sentimos, pero da la casualidad que fue a esa hora que usted me preguntó que si estaba temblando. Ajá. Entonces... Sismo en Perú de 6.8. Uf, fuerte. Fuerte, fuerte. Se sintió por allá por Panamá. Se sintió en la capital de nuestro país. Hubo ayer terremoto. Hubo ayer movención de la Tierra. Sismo, sí, señor. Sí, señor. Eso es calor así. Eso es normal. A mí me preocupan. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, feliz día para todos. 7:06 a.m, lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. ¿Cómo se levantó hoy nuestro país con noticias importantes que le compartimos a nuestros oyentes? Más que noticias, son titulares para que ustedes estén informados de lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Por ahí veo... que la noticia más importante o lo que se registra más hoy en los diarios de nuestro país es la captura de Álvaro Córdoba, el hermano de la ex senadora Piedad Córdoba. Se comentan muchas cosas, pero se habla más que todo es como del narcotráfico, ¿no, John Jairo? Sí, Tavo, es una de las tendencias en Colombia en este momento y bueno... También lo es tendencia Teodora. Yo no sabía que a Piedad Córdoba le decían Teodora. ¿Es tendencia por qué? Es tendencia porque relacionada a la noticia con lo de su hermano. Porque ella habla y dice que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Ah, sí. Entonces, ella sale a defender a su hermano. Y digamos que esa es la noticia más importante con la que se levanta nuestro país. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Dice la señora Piedad Córdoba, ex senadora de nuestro país. Ella es muy locuaz, muy segura de lo que dice, pero pues abogada al fin y al cabo, ¿no? Bueno, de todas maneras igual, ahí está entonces uno de los principales titulares que se registra hoy en los diarios de nuestro país. Otra de las noticias, hablando de deportes, vuelve y juega. No ha podido el Nacional con el Tolima, ¿no? No ha podido. Oiga, le hicieron gol desde la mitad de cancha. No, qué cosa tan horrible, hermano. Bendito sea mi Dios. Nacional volvió a sufrir. Sí, señor. En el Atanasio. 1-0 perdió el Atlético Nacional. Gustavo. Sí. Deberíamos hacer una apuesta. A ver. ¿Quién gana primero, Nacional al Tolima o Colombia a hacer un gol? Es decir, Colombia hace... ¿Quién se demora más? Si Colombia en hacer un gol o Nacional en ganarle al Tolima. ¿Usted qué dice? Pues pucha. Déjeme pensarlo y masticarlo y ahorita le cuento, señor John Jairo Muñoz. Vamos a informarles a nuestros oyentes que comenzó el pico y placa a partir de las 7 de la mañana en la ciudad de Armenia. Las motos y los vehículos particulares que sus placas inician en 1 y 2 para todo el centro de la ciudad comenzó a las 7 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. En toda la ciudad hay ciertos horarios, 7 de la mañana a 9 de la mañana, 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde y 5 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Para los amigos en la ciudad de Pereira que a esta hora están rodando escuchando a Veracruz Estéreo, les informamos que el pico y placa también comenzó a las 7 de la mañana, como lo es habitual, va hasta las 7 de la noche, es en toda la ciudad. Y las placas que finalizan en 8 y 9 para vehículos particulares. Para nuestros amigos de la ciudad de Medellín, ve, por ahí leí algo, estuvimos tratando de mirar qué fue, porque vi que la revista Semana publicó algo acerca del pico y placa en la ciudad de Medellín a partir del 4 de febrero. ¿Sí? No sé si es que hay algún cambio y si de pronto algún oyente nos está escuchando y nos puede reconfirmar esta parte, porque lo buscamos en muchos medios a través de la parte digital, no encontramos más nada, entonces compartamos el pico y placa habitual que tiene la ciudad de Medellín para los viernes, para los vehículos particulares, placas que finalizan en 5 y 1, para las motos de 2 y 4 tiempos, placas que inician en 5 y 1, está rigiendo desde las 5 de la mañana y va hasta las 8 de la noche. Ahí está entonces la información de lo que se registra en nuestro país, del pico y placa en el eje cafetero y en la ciudad de Medellín. Vamos a irnos con el clima para antes contarles de lo que está ocurriendo en el eje cafetero con nuestro compañero Rubén Darío Gaona desde Telemedellín. A ver cómo amanece hoy el clima con nuestro meteorólogo John Jairo Muñoz. Manizales, sí, señor. 14 grados centígrados, Armenia 17, Pereira 18. ¿Qué más quiere? ¿De qué ciudad del mundo me quiere preguntar? No, la Medellín, nevera. ¿Cómo? Medellín, 19 grados centígrados. ¿Cómo amaneció hoy la nevera? La ciudad de Bogotá, 6 grados centígrados. Bueno. Buenos Aires, Argentina, 23. Nueva York, 11. ¿Cómo está por allá Miami? Miami. ¿Cómo registra? ¿Calorcito? Tavo, no tengo Miami, pero tengo Tampa, que está cerca, sí. 19 grados centígrados. Bueno, ¿y cómo está la costa norte de nuestro país? ¿Y cómo está la costa pacífica también? Bueno, la ¿se costa, aparece por ahí? La costa norte en Barranquilla, sí. 26 grados centígrados. Está haciendo calorcito. Está haciendo calorcito, sí. Y la ciudad de Cali está con 21 grados centígrados. También está haciendo calorcito en la ciudad de Cali. Ven, sí. Mira. Ve, mira, está haciendo calorcito. Aunque 21 es bueno, bien fresquito, pero después empieza el calorcito más adelante. Para los oyentes que están llegando a la sintonía, les decimos buenos días. Aquí está lo que ocurre en el eje cafetero. Lo que ocurre en el eje cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Es noticia lo que ocurre en el Triángulo del Café. Y siempre tenemos a nuestro compañero Rubén Darío Gaona, que hace parte del canal Telecafé y todos los días también hace parte de Veracruz Estéreo, acompañándonos con los principales titulares y las principales noticias de lo que ocurre en el eje cafetero. Rubén Darío, buenos días, Despiértese con Veracruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz mañana para todos los oyentes de Despiértese con Veracruz. Soy Rubén Darío Gaona con algunos de los hechos más importantes de nuestro eje cafetero. Este viernes la unidad de gestión del riesgo de la capital del departamento de Caldas se desplazará a las zonas aledañas del volcán Nevado del Ruiz para actualizar el censo poblacional que se tiene en estos puntos. Particularmente, la labor arrancará en el sector comprendido entre La Violeta y el puente de Cenicafé. Alexa Morales, directora de la Unidad de Gestión del Riesgo. Donde vamos a incluir muchas más variables en nuestro censo para conocer la comunidad que allí reside, el tipo de viviendas que están localizadas, y qué acciones podemos generar desde la Unidad de Gestión del Riesgo y la Alcaldía de Manizales para atender estas familias, no solo en el caso de una emergencia, sino en otras situaciones que se puedan configurar en esta zona. También les contamos en hechos judiciales que en la ciudad de Pereira la Policía Metropolitana capturó a 3 presuntos integrantes de una organización delincuencial conocida como Los Gatos, quienes se dedicaban a la venta y tráfico de estupefacientes en la Perla del Otún. Aníbal Villamizar, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira. La Policía Metropolitana de Pereira, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realiza 2 registros de allanamiento en el sector de Nacederos en el municipio de Pereira, donde se capturan a 3 personas, de las cuales 2 de estas son de nacionalidad extranjera. Se decomisan 2 armas de fuego tipo revólver, un arma traumática, 500 dosis de estupefacientes. Y mucha atención que en operativos de control en vías del departamento del Quindío, la 8ª Brigada del Ejército Nacional incautó más de 1.500 kilos de marihuana, los cuales estaban escondidos al interior de unas guaduas. Coronel Pedro Iván González Corredor, comandante de la 8ª Brigada del Ejército Nacional. Gracias a la denuncia de la población, se pudo ubicar entre la vía de Montenegro-Quimpaya 1.587 kilos de marihuana creepy, evaluada aproximadamente en 1.600 millones. Un dato adicional en materia económica, más de 100.000 pasajeros se vieron afectados por cancelación de vuelos en nuestro país, todo esto producto de la presencia de la variante Omicron. La Aeronáutica Civil confirmó que se han cancelado más de 44 vuelos que han perjudicado a más de 1.618 pasajeros en las últimas horas. Así cerramos esta cápsula informativa en Despiértese con Veracruz. Para todos un feliz fin de semana. Eso sí, no se despeguen porque viene una programación muy especial para que ustedes disfruten en compañía de su familia, de sus amigos, porque somos Veracruz Estéreo. Somos Veracruz Estéreo, Rubén Darío, qué buena información. A propósito, John Jairo, antes de irnos con esas tendencias de lo que aparece hoy en las redes sociales, hay una noticia dolorosa en la ciudad de Medellín, algo que todavía es como inexplicable. Dice el titular: qué dolor, la historia del accidente que dejó 2 muertos en el metro de la ciudad de Medellín. 2 trabajadores que murieron. 12 funcionarios. Yo creo que fue falta de comunicación. Yo creería que sí. Dice: el lamentable hecho es materia de investigación. Los hombres fueron arrollados con el tren cuando hacían trabajo rutinario sobre los rieles. Un accidente en la vía férrea de la estación Sabaneta cobró ayer la vida de 2 empleados del metro, identificados como Gustavo Adolfo Ateortúa del Río y Carlos Mario López Correa, quienes se desempeñaban en el área de infraestructuras. La tragedia sucedió a las 9:20 de la mañana cuando el tren llegaba a la estación, pero aún no está claro cómo se desencadenó el accidente. Muy lamentable este suceso que ocurrió en el metro de la ciudad de Medellín. Ahí se está haciendo entonces la investigación pertinente sobre este caso. 7:16 minutos, tendencias. Tendencias, Gustavo, en Colombia. Deportes Tolima, que venció Nacional anoche en la ciudad de Medellín. Teodora, hermana, es decir, Teodora Piedad Córdoba. Hermana le dicen Teodora a Piedad Córdoba, hermana de Álvaro Córdoba Ruiz, sí, que fue trasladado a los calabozos de la Fiscalía General de la Nación en Medellín y deberá responder por cargos de tráfico de estupefacientes y nexos con las disidencias de las FARC al mando de alias Gentil Duarte. Tavo, y desde ayer también es tendencia Chocorramo, pero no sé por qué. ¿Qué pasó con Chocorramo? ¿Usted ha comido Chocorramo? Hombre, claro. El Chocorramo era muy... Por ejemplo, dice un usuario de Twitter: parte del encanto del Chocorramo es que era barato. La verdad es que 2.000 pesos ya es muy caro para esa torta seca y ese chocolate sabor a grasa. Yo lo comía, yo me acuerdo que comía 450 pesos de Chocorramo. No, pues es que de pronto esa es la tendencia hoy del Chocorramo, de que ya está demasiado costoso, pero es todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Las noticias de Colombia al mundo, las noticias del Eje Cafetero y lo más importante, los buenos clásicos que traemos para ustedes todas las mañanas en Despiértese con Veracruz. Vamos con buena música. Del álbum Luz de Nelly Furtado del año 2006, aquí está Man Eater en Despiértese con Veracruz. 7:17. Buenos días, don John Jairo. Buenos días, don Saludos Gustavo. Para al grupo de Manos de Chepa Apoyo. ¿Chepa qué? ¿Chepa viene? Yo no sé si Chepa viene hoy. No sé qué le pasó hoy a Chepa. Come on.

pase el fin de semana. Hoy es viernes, 7 de la mañana, 26 minutos. Estamos presentando a esta hora Despiértese con Veracruz. Oiga, tiene unos sonidos lo más de bacanos ese final de esa canción, ¿no? Muy buena. 7:27 minutos. Ah, wow. ¿Quién vino? Como es viernes, mira la B. Ave María. Pero está tomando muy a pecho. Oiga, está tomando muy a pecho ingresar a manos de apoyo también. Mírele la sudaderita. Ay, hoy. Ahí. El grupo de la tercera edad de Jairo Muñoz. Sí, se llama Manos de Apoyo. Manos de Apoyo, así se llama. Eso es Manos de Apoyo. En una mano un pollo frito y en el otro un cocorico. Manos de Apoyo. Y eso sin contar. Un pollo, el otro mano otro pollo. Y eso sin contar los que se le salen a Gustavo de la garganta, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo amanece? Sí, sí, sí. Muñeca hermosa, bienvenida. ¿Cómo está? Muy ¿cómo bien, me le ha ido? Gracias, Tavo. Muy bien, mi amor. Muy contenta. Ay, a los saludos, amigos del Eje Cafetero. Un saludo bien especial a todos en Pereira, en Armenia, en Manizales, a la gente de Medellín. Que perdió Nacional, que pensaron. Yo pensaba que iba a ganar Nacional. Qué raro, ¿no? Qué raro que pierda con Tolima. No, y fue madre, gol de media cancha para acá de Oscar. Qué pereza, hombre. Qué pereza. Pero es que Tolima. Ese arquero, qué hombre. Yo no sé. Ese arquero, ¿dónde salió, hombre? ¿Dónde salió ese arquero, hombre? El Nacional, hombre, Chepa. ¿Ah? De las inferiores. Se rascaron ahí y le salió. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo van sus cosas? ¿Cómo va el fin de semana? Bien. No, pues muy bien, amor. ¿Qué te cuento? No, muy bien. Las cosas excelentes. Johnny, ¿cómo estás, amor? Tú, cuéntame. Yo muy bien, Chepita, aquí, pues... Bien, preparado para el fin de semana. ¿Cómo vino vestido, Jairo, hoy? Contame. Hoy es que me da pena siempre molestar a Jairo. Déjale fresco, no, tranquilo, escríbame, Gustavo. Tiene la camisetica del grupo en la parte de atrás. No, del grupo de donde está ahorita en la tercera edad, porque es que él termina a las 12 y se va para la reunión. Mira que la camiseta es blanca y las manos son así abiertas en la parte de atrás de la camiseta y dice Manos de Apoyo, grupo de la tercera edad. Y aquí como en el corazoncito dice John Jairo Muñoz y el grupo sanguíneo. Y tiene la sudaderita verde y las... Y los zapaticos blancos, los tenisitos aquellos. Oiga, qué descripción tan, textual, tan precisa. ¿Eh? Así es, Chepa. Ay, qué tan bacano. Pero... Ay, qué tan bonito. No, es que muy bonito. Yo creo que en el club de en la tercera ya les pusieron es que hacer es que una canción de cuna. A ellos. Y la están cantando y no han podido porque se quedan dormidos en la mitad. A esa edad es que no ha podido cantar. Empiezan Duérmete, niño, duerme. Se quedan dormidos, qué pecado. Pobrecitos los viejitos, sí, hombre, sí, como los queremos en esta emisora. Bueno, es momento de ponernos en oración a esta hora de la mañana. Sí, señor. Como siempre y como todos los días, tenemos oración con Chepa. Gracias, gracias. Cúrame, Dios mío, yo. Ay, tan hermoso Juan José, qué belleza Juan José. Ayúdame, vamos a orar por la visita de Petro al Papa. Dale, dale. Ayúdame, Jesús mío. Te suplicamos respeto. ¿Cómo así que el mismo Papa recibió a Gustavo Petro? Ayúdame, Jesús mío, yo. A todos los colombianos, eso sí nos da culillo. Porque le besó la mano y se le robó el anillo. Ayúdame, Jesús mío, yo. Que Petro le ofreció al Papa. Con elegancia y finura, llenarle la Santa Sede con sus carros de basura. Ayúdame, Jesús mío, yo. Que si tenía problemas y quería sicariato, que con Gustavo Bolívar contactara de inmediato. Ayúdame, Jesús mío, yo. Que si quería traidores para la sede papal, Benedetti y Ruiz Barrera les tenía puesto allá. Ayúdame, Jesús mío, yo. Pero el Papa, preocupado por visita tan piroba, le dijo, querido Cacas, no te ha llegado tu hora. Ayúdame, Jesús mío, yo. Si me devuelves mi anillo, cuando me beses la mano, no tiras para el infierno con Maduro, que es tu hermano. Ayúdame, Jesús mío, amén. Yo. Amén. ¿No le parece? Prepárense porque ya viene el análisis de las noticias bobas con Chepa. Eso. En Despiértese con Veracruz. Frases de celular ahora también. Frases de celular. Hoy tendremos Cacho enterrado con la doctora Palo. Cacho enterrado hoy. La Don historia Jairo. De dos costeños. ¿Cuál es el caso de hoy? ¿Cuál es el caso de hoy? Dos costeños que se quieren, vamos a hablar, y pelean. ¿Por qué van a pelear los dos costeños hoy? ¿Cuál es el caso? Sí, se llaman Ricky y Tony. Ajá. Se agarraron. Se agarraron. Pendientes hoy con Cacho enterrado con la doctora Palo en Despiértese con Veracruz 732. Aquí está la agrupación, o el dúo más bien de los Pet Shop Boys. Canción de su álbum Please. Se estrenó el 9 de abril de 1984. West End Girls, las chicas del West End. 732 es Despiértese con Veracruz. Your head, you think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. Shadows, whispering voices, faces on posters. Too many choices. If, when, why, what? How much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose? A hard or soft option? In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. Vamos a remontarnos en la época de la música disco. Este es Casey and the Sunshine Band en Despiértese con Veracruz 736. That's the way I like it. Así es como me gusta. I'm 7 de la mañana, 39 minutos. Nosotros seguimos en Despiértese con Veracruz. En esta mañana de viernes, es el fin de semana. Hoy tendremos Cacho enterrado con la doctora Palo. Así que prepárense los oyentes para que disfruten de todo lo bueno que traemos hoy en Despiértese con Veracruz. Tengo una pregunta para Chepa y tengo una pregunta para John Jairo Muñoz. Y la misma pregunta va para los oyentes. ¿Saben ustedes qué es International Good Ideas? International Good Ideas. Ay, no, qué tan lindo. International Good Ideas. ¿Sabes qué es eso, no. Chepa? Te quiero contar, no, no. O te voy a hacer una pregunta. De pronto, de casualidad, por casualidad, de todos tus ahorros, ¿has pensado en invertir en los Estados Unidos? Ay, sí. ¿Te gustaría invertir? Bueno. ¿Te gustaría claro, invertir dólares. En te gustaría invertir en los Estados Unidos? Claro. Bueno. Claro. International Good Ideas es una empresa en los Estados Unidos quien apoya, quien está en hacerte un acompañamiento para que puedas hacer una inversión con tranquilidad, si quieres comprar un lote, si quieres comprar casa, si quieres comprar apartamento con los mejores dividendos y lo mejor a corto plazo. Escuche bien esto, Chepa. Con una rentabilidad del 20 y el 25% es lo que usted puede recibir en dolaretes. En dolaretes. Tenemos las mejores opciones para ofrecerte a la hora de asesorarte. Después de invertir, si usted quiere vender, si usted quiere rentar, si usted quiere construir y ver cómo se valoriza su inversión de pesos a dólares, los invitamos para que ingresen ya mismo a www.internationalgoodideas.com o llámanos y escríbenos. Y déjanos contarte cómo puedes hacer la mejor inversión. Tomen nota de esta línea, por favor, Chepa. Más uno. Más uno. 954. 954. 380. 380. 2973. Voy a ponerle un ejemplo. Voy a ponerle un ejemplo para que usted me entienda mucho más fácil. Hoy en día usted puede tener una propiedad en Colombia que cuesta 600 millones de pesos. Sí. Un apartamento en una unidad cerrada, por decirlo así, y usted lo tiene rentado. Hoy el arriendo de un apartamento de esos en la Loma, por decir algo, la Loma de los Bernal, puede costar 2.500.000 pesos el arrendo, la renta, ¿sí? Sí. Resulta y sucede que a usted le toca coger de esa renta y pagar no solamente los impuestos Previal. Habituales, sino que usted debe de pagar la administración del edificio. Cuando usted va a mirar, ojo, cuando usted va a mirar y va a recibir lo que realmente le queda de ese canon, es 1.800.000, 1.700.000. Pero cuando usted hace una inversión de comprar una casa, de comprar un apartamento en los Estados Unidos, que le valen los mismos 600 millones, es decir, 130.000, 140.000 dólares, a la hora de usted rentarlo allí, más o menos un canon de arrendamiento en los Estados Unidos está entre los 2.000 y los 2.500 dólares. Si los convierte a pesos colombianos, ¿cuánto le da? Uy, 8 o 10 millones de pesos. Exactamente. Entonces, mire la rentabilidad que usted puede tener en invertir en los Estados Unidos. Lo que usted tiene que hacer simplemente es ingresar a www.internationalgoodideas.com o llamarnos a la línea escribiendo también en el WhatsApp más 1-954-380-2973. Más 1-954-380-2973. ¿Cómo les parece, pues? Excelente, excelente. Ahí está la información. Excelente. 7:42 minutos es el momento de hacerle el análisis a las noticias. Las noticias bobas con Chepa a esta hora en Despiértese con Veracruz. 7:42. Bueno, aquí noticias así, Bueno, ahí el hermano de la senadora Piedad Córdoba que lo llevan para Estados Unidos. Va a viajar y gratis. Que Teodora le decían los de la FARC. En la FARC conocen a Piedad Córdoba como Teodora. Ah, ¿vio Otavo? Sí, Teodora. Sí, ella es la compañera de la FARC, Teodora. Ella es de la FARC, ella es compañera Teodora. La compañera Teodora. Entonces, compañera Teodora, compañera te adoro. Ahora tu hermanito le fue para Inodoro. Algo así. Lo que pasa es que ellas, como están en la Corte Penal Internacional, si un político está en la Corte Penal Internacional, puede ser narcotraficante, pues lo que quiera y no le pasa nada. Inmune. Eso es un error. Inmune. Ellos no le pueden hacer nada. A ver. Cuarto pico del Omicron. Ay, sí, parce. Ese, ¿no es cierto que ese ministro de Salud tiene como la cara como de Claudia López, pero más vieja? Sí. Sí, sí. Para que no lo sé, no sabe mi hijo para quedar como Claudia López. Sí. Es que mira lo que declara, es que llegan desde la clínica, que casi me mato. Esta ha sido la cara, no fue huevón, caíno, como que casi me mato. Sí. Viste que como estaba en un meme que es que la lesión Colombia, es que te vamos a luchar ahí por ti en este partido contra Argentina. Y abajo ya la foto de Egan, es que coma mierda. Quedó peor la lesión Colombia que Egan. Qué pecado. Ay, no, no. Ay, Dios. 7:44 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Tenemos más noticias o nos vamos con frases de celular. Vámonos, prepare, yo busco más. Estoy buscando, que eso está muy bueno. Ah, expulsaron a Queiroz en el África. ¿Lo expulsaron? Sí, estaba manejando una de las selecciones que están jugando en África. Y ya dijeron cómo fue la salida de Pekerman, ¿por qué? ¿Por qué fue? Ese man Jesurrum. Jesurrum. Ramón Jesurrum. Ramón Jesurrón. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó con Jesurrón? ¿Qué pasó con él? Es Jesurrón. Jesurrón. El man le cogió inquina. A Pekerman, inquina. Inquina. Y entonces cuando llegaban del Mundial y todo el mundo abrazaba a Pekerman y todo, ese cucho todo celoso. Todo celoso, claro. Y entonces cogió y no le volvió a hablar. Y lo trató mal y todo a Pekerman. Sí. Y Pekerman bien contento. Te llamó para Argentina que este man se calme. Y vuelvo, cuando volvió, el man todavía más bravo. Y entonces, de un momento a otro, lo cambió y metió a Queiroz, imagínate. Entonces el man le dijo al viejito, ah, bueno, yo me voy tranquilo. Y se fue. Y se fue. La culpa de todo lo que estamos pasando nosotros es de Jesurún y no lo han echado. A él lo tienen que echar de allá. Ramón Jesurún. Si no, esto aquí se lo tiraron, ¿sí o no? Es el que pone y quita, ¿no? Y mira, sí, Chepa, que Queiroz ya se va para la final de la Copa Africana el próximo domingo a enfrentarse con selección de Egipto. Es el equipo que está liderando ahorita. Y se enfrentará a Senegal el próximo domingo. ¿Se acuerdan que en el Mundial del 18 Colombia le ganó a Senegal? Sí. Ay, no sabía. Sí. Donde juega un Mané, creo que se llama el... Es decir, dos futbolistas se enfrentarán el próximo domingo, dos futbolistas que son compañeros en el club Liverpool. O sea, Mo Salah con Egipto y el Mané con el equipo de Senegal. Muy bien, 7:46 bueno, minutos. La violencia en Arauca sigue. Está más peligrosa que un berraco. Qué pecado. Eso está muy bollo en Arauca. En Arauca la situación sigue tensa, sigue difícil, sigue complicada. Ya, eso está muy brando. Muy bien. Muy bravo. El análisis de noticias a esta hora de la mañana con Chepa. Y ya por último aquí. Sí. No, ya. Ya. Especial, yo busco aquí, ¿qué pasó aquí? Una cosita con el partido. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. ¿Viste que James y que Karol G es la novia de James? Es verdad, venga, Karol Chepa. G, ¿en serio? Venga, Chepa. Yo no creo, porque Karol G puede ser la mamá de James. ¿Karol G? Yo he estado viendo por ahí. ¿En serio? Mucho vaya, mucho venga, mucho se dice y se viene murmurando por ahí de que Karol G y James Rodríguez tienen su cuento. Y es que está muy, muy entrada en años, Karol G. No, pues yo no creo. Karol G no está tan vieja. Sí. ¿En serio? Karol G tiene por ahí sus 35. Ya no, usted no cree que ya tiene, si no tiene 35 a 38, tiene que tener ahí entre 35 y 38. Escriba por ahí, John Jairo Muñoz, ¿cuántos años tiene Karol G? ¿Y cuántos años tiene James? James es un pelado de 27. Chepa, Karol G. Sí. Se llama Carolina Giraldo Navarro, nació en Medellín el 14 de febrero del 91. Oiga, Chepa, y usted poniéndole... Estoy poniéndole 30 y pico. Gustavo, de acuerdo 31. A tu mente matemática, si mente nació en el 91. Nació en el 91. Del 91 al 2000 son 9 años. ¿Sí? Ajá. Del 91 al 2000 son 9 años. Del 2000 al 2020 son 20 más. O sea que son 29. Más 2, sí. 31. Tiene 31 años. Ni los ha cumplido. Los cumple el 14 de febrero. El 14 de febrero cumple años Karol G. Cumple 31. ¿Y James cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene James? Bueno, pero yo creo que están ahí. Van a ser el nuestro árbol genealógico. James David Rodríguez Rubio nació en Cúcuta, norte de Santander, el 12 de julio de 1991. Ah, tienen la misma edad, 31 años. 31 años, sí. Cumple 31 años. Le lleva mesecitos, sí, Carol Gia. Marzo, abril, mayo, junio, cuatro mesecitos. James tiene 31 años. Chepa, ¿cuándo me desocupo un barrio? James va a cumplir 31. James va a cumplir. También. No, sí, yo estaba retirando el fútbol ya. Sí. Yo pensé que estaba muy joven. Oh, sí. ¿Usted pensó que tenía cuántos? ¿27? O sea, la vida futbolista se acaba a los 35, 36. Más o menos, 35, 36. Le quedan 5 años de fútbol más. Sí. Más o menos. Pero mire que están como muy a la par. Cuatro mesecitos, yo no creo que hagan mucha diferencia tampoco. Están casi a la par de edad también. Están perfectos el uno para el otro. Con el novio de ella, que era el que ese. Anuel. El del Anuel. El Anuel. Sí. Sí. Sí. Eso. Y ya no están de novios. Sí. Y Anuel se quitó el tatuaje que tenía de Karol G. Sí. Lo borraron. Sí. Con una cosa de repapelar arepas. Eso se la pasaron por la espalda. Tres veces. Bueno, frases de celular. Yo le cuento pues las frases de celular. Mira aquí que me encontré este meme tan gracioso. Es que Javier Hernández, ¿no es cierto? La foto de Javier Hernández Bonet. Javier Hernández Bonet, típico del BEA. Lautaro no ha tocado el balón en estos 25 minutos. No ha tocado el balón en 25 minutos, Lautaro. Golazo de Lautaro. Es que si hay un partido ganable, es este. Javier Hernández, hombre revisal. Ay, tan querido. Le dijeron un montón de veces que no jugara a la ruleta rusa. ¿Y qué pasó? Le entró por un oído y le salió por el otro. Parce, ¿por qué tu papá se pinta como payaso? Eso se llama vitiligo. Ay, qué gonorrea, hombre. Si hubiera puesto tuerquita o trampolín. Yo también hubiera sido fan de Bad Bunny y de Anuel, pero mi mamá sí tomó ácido fólico. Gracias, mamá. Le dije a mi esposa que estaba siendo demasiado dura con mis hijos y ahora estamos todos castigados. Ayer pasó Cupido, me miró y me dijo: yo ya ni sé qué hacer con usted. 5 de cada muebles prefieren el dedo pequeño del pie. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sí o no? Cuando se pega uno ahí con él. Sí, es cierto. Se muere Vicente Fernández y todos son charros. Se muere Diego Verdaguer, todos son románticos. Dios mío, por favor, que no se muera Ricky Martin. Se necesita vigilante para el cementerio. Su función principal es evitar que los muertos salgan a votar el 13 de marzo. Ahí están las cosas de hoy. Frases de celular a esta hora de la mañana. Oiga, es increíble cómo tomar 8 vasos de agua al día parece imposible, pero 8 cervezas en 2 horas es muy fácil. Es muy fácil, eso es más claro que el agua. Me dijo el veterinario que mi perro ya está en edad de aparearse. Que le consiga algo. No consigo para mí, le va a conseguir al perro. ¿Cómo se llama? Carlos Sinache. Pero si Carlos no lleva H, ¿y qué es lo que le dije yo, Carlos Sinache? No todos los clásicos pertenecen al pasado. Why don't we have some music? También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. Del siglo XXI, esta canción que se publicó el 20 de marzo del 2001 es con Stain, It's Been a While. 7:53 en Despiértese. It's been a while since I could hold my head up high. And it's been a while since I first saw you. And it's been a while since I can stand on my own two feet again. And it's been a while since I could call you. And everything I can remember